siempre. Son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios. El sonido es de Jonathan Niño, la investigación de Orlando Rivera y el formato de Emilio Sánchez. Comenzamos con la canción que más me gusta de toda la historia de Barry White, y me va a dar el gusto de ponerla completa. Le quito un minuto al final de gemidos y tristezas, pero esta canción es la canción más romántica, más bella, es con toques profundos de jazz y hace parte de larga duración del mismo nombre. Llegó a los 10 primeros lugares de popularidad en Billboard en 1973, y la verdad que este disco tiene tres clásicos: Standing in the Shadows of Love, I'm Gonna Love You Just a Little More Babe, y I've Got So Much to Give, tengo mucho para dar. Con el maestro Barry White comenzamos hoy. Gonna take Ornella Vanoni es una de las más grandes intérpretes de la música italiana. Ya está supremamente antigua, pero es bastante longeva, inició su carrera en el 56. O sea, imagínense que ella lleva cantando 69 años. Es mucho. 112 trabajos, 40 millones de discos, que no es nada. Cualquier gringo ha vendido 150 millones de discos. Y este Più di te del 2009 es bastante llamativo. Ella nació en Verona en el 34, tiene ya 90 años. ¿Cuánto tiempo e ancora? ¿Cuánto tiempo y todavía? Ornella Vanoni. Non si vede detto è lento, no? Fra tanti amici, non ti aspettavo qui. Solita sera e la solita tribù. Che mi dici, è sempre con il tuo. Un'emozione forte e ti accompagnava ancora la solita canzone, ma quanto tempo è ancora, fai sentire dentro quanto tempo è ancora, rimbalzi tra i miei sensi quanto tempo è ancora. E ancora mi viene da star male, sento che se te ne vai adesso io potrei morire, che se te ne vai adesso ancora tu l'amore. Wind and Fire y Lucky Day hicieron una versión maravillosa de Can't I Love, pero super moderna, la canción original del 75. Esto fue mucho después. Lucky Day y el dos veces ganador del Grammy Kenny Babyfish Edmonds participaron en este proyecto, You Want My Love. Got nothing to prove if the pressure's too hard, and baby I can turn it loose. Good times, tell me De mars, las aguas de marzo, porque en Río de Janeiro llueve muchísimo en marzo. De larga duración, Raconte-moi, de Stacy Kent, del año 2010. Primer álbum de Kent grabado en francés y que contiene algunas canciones del Great American Songbook y del catálogo de Bossa Nova. Pues esta canción es una canción que tiene una letra larguísima, 4 páginas de letra, pero le suena muy bien. Las aguas de marzo con Stacy Kent. En bas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est l'amant, le sommet, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air. C'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néon. C'est la pique qui jacasse, c'est la verse qui verse, des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars. C'est le pied qui avance, sa pas sûr, à pas long, c'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde en clou, c'est la fièvre qui monte. C'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste, c'est comme du fifarchon, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un joli bout bouquet, un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est les cris d'un hibou, un coron sommeillé, la voiture rouillée, c'est la bouche, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. Joseph et ses Jacques, un serpent qui attaque, une taille au talon, un pas, une pierre, chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, un foin, une bosse, une tache, un coup, un chasse, une aiguille, une guêpe, un coup. L'hiver qui s'efface, fin d'une saison, et la neige qui fond, ce sont les eaux de mars, la promesse du vinyle. C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison. C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars. La promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de mars, dans ton cœur tu te fonds. Lighthouse Family, un grupo inglés buenísimo, del año 2000. Me encantaba, no volví a sonar nunca. El tema se llama Life is a Dream. Y bueno, de un álbum que produjo éxitos como I Wish, One Run y Happy. Fue platino. Whatever Gets You Through the Day fue su último álbum de estudio, porque se despidieron, no volvieron a cantar juntos. Lighthouse Family. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, en los comentarios y la selección musical Jaime Sánchez Cristo. Dinah Washington, de un disco viejísimo de los 50, de 1959, que le dio a ella el premio Grammy a Best R&B Performance. Y bueno, eso es muy, muy, muy antiguo. La canción Smoke Gets in Your Eyes, escrita por Jerome Kern y Otto Harbach, y producida por Bob Schatt, hace parte de un disco que también tiene otro clásico, What a Difference a Day Makes, pues que la verdad es Cuando Vuelva a Tu Lado, y seguro que es más famosa con Luis Miguel, de María Grever. Pero pues esta es más bonita. Pero vamos con Smoke Gets in Your Eyes. Otro día, What a Difference a Day Makes. How I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I chaff them and I daily laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends deride flame dies, smoke gets in your eyes. So I chaff them and I gaily laugh to think they could doubt my love. Friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your. De Dance, el año 74, el grupo de Hughes Corporation hicieron dos canciones de éxito, ambas aparecieron en las listas, pero yo creo que son One Hit Wonder. Yo creo que la segunda canción es parecida a esta, pero no funcionó. Y bueno, pues de Hughes Corporation solo existieron por esta canción. Fue número uno en las listas de Billboard, duró una semana. La tocaron sin piedad y en Colombia también. Rock the Boat. So I'd like to know when you got the notion.

hidden away. Fallen fruits fell on you. I have nothing better to taste. Es un álbum de estudio del intérprete cubano exiliado, gran trompetista, para muchos el mejor del mundo, Arturo Sandoval, lanzado para Concord Records, yo creo que ya se acabó, el año 2010, producido por Jorge Calandrelli, gran productor argentino, y con colaboraciones de Chris Bowie, Kenny Barron y Mónica Mancini. Incluye piezas clásicas de varios escritores como Johnny Mandel, Johnny Mercer, Kurt Weill, Bruno Martino, Maurice Ravel, George Gershwin. Bueno, Bruno Martini escribió esta canción que es divina, Estate el verano, por Arturo Sandoval. Calda come i baci che ho perduto, se piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose.

Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração. Llegamos hacia el final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. En el sonido Jonathan Niño, gracias Jonathan como siempre, en la investigación Orlando Rivera y en la selección del mejor formato Emilio Sánchez. A continuación, Visa Múltiple, la FM, y terminamos con el maestro de la salsa. El judío de la salsa, le decían, pianista Larry Harlow, que estuvo con la Fania All Stars, con Jerry Masucci. Y bueno, los dejo con ese maravilloso sonido de la salsa en Nueva York, de los años 70, y esto se llama Che José. Che José en francés es Donde José, con Larry Harlow. Mira la gente que dichosa está cuando la orquesta se pone a tocar. Saca tu negra y ponte a bailar aquí en la casa de José. Aquí en la casa de José. Aquí se goza como es. Saca tu negra, óyeme, ponte a bailar este rico bembé. Mira la gente que dichosa está cuando la orquesta se pone a tocar. Saca tu negra y ponte a bailar aquí en la casa de José. Mulata, óyeme, llévala a bailar a Che José. Sabecito, cosa buena, baila en casa de José. Che, che, saca saca tu mulata, óyeme, llévala a bailar a Che José. Si te quieres divertir, baila en casa de José, chichi. Ay, chichi, qué rico. Saca tu mulata, óyeme, llévala a bailar a Che José. Saca tu mulata, óyeme, llévala a bailar a Che José. Saca tu mulata, óyeme, llévala a bailar a Che José. Saca tu mulata, óyeme, que va a bailar a Che José. Saca tu mulata, óyeme, que va a bailar a Che José. Ay, pero venga a bailar con el que tiene lo rompo en caseote. Saca tu mulata, óyeme, que va a bailar a Che José. A besito, cosa buena, baila en casa de José. Saca tu mulata, óyeme, llévala a